un momento para saludar a Junio y entrar al cafecito, dale. El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Char y le robamos melodías a él. Junio. Hola Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo va Pablo? ¿Cómo está la barra de la 530 estamos de la radio DB? Aquí estamos Juan Carlos, ¿cómo va? ¿Te quedaste con algo entre dientes de lo que estamos hablando recién o me pareció? Me quedé pensando. Ah, mira cómo te conocemos, mira. Pero me quedé pensando de decir algo original, ingenioso, y confieso que no le encontré en el poco tiempo que tuve la respuesta a decir algo atractivo. Viste. Entonces por eso no dije nada, pero ganas no me faltaron. Un episodio emblemático de aquel momento, ¿no? Y todos personajes maravillosos y como deportistas y complejos y contradictorios, así que bueno, así es todo interesante. ¿Qué tomás, Juan Carlos? Te voy a apurar un poquito, ¿qué tomás? Bueno, sí, hoy hace calor, así que me parece que voy a tomar un jugo con trampa, algún jugo de naranja con vodka o con ron. Jugo con trampa es extraordinario, muy bien. Bueno, escúchame, te voy a apurar porque está a punto de comenzar la conferencia de gobernadores patagónicos en el Senado. Bien, va a ser importante, bien. De ahí va a salir seguramente uno de los títulos de la tarde. Además, el fallo del Poder Judicial dándole la razón a Torres y ordenándole al gobierno central que no le quite coparticipación. Pero te quiero hacer esta pregunta. Sí. Vos fuiste diputado nacional, sos diputado nacional, mandato cumplido. Sí. Apertura, has participado en la apertura de sesiones, digamos, ¿no? 4 años, sí. Viernes 9 de la noche, te citan. Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el mensaje? Sí, es un mensaje complementario del anterior. El anterior fue la espalda. Como uno lo piensa y lo ve, ¿no? El anterior fue dramático, terrible y anticipatorio de este desprecio al Parlamento, que fue la espalda. Nunca, nunca en la historia argentina ocurrió una cosa como esa, jamás, ¿no? En periodos democráticos, constitucionales, por supuesto. Eso fue una catástrofe, una catástrofe democrática, quiero decir. Y esto es primo hermano de aquello, porque altera la tradición. Las tradiciones tienen un valor, culturales, políticas, familiares. Las tradiciones no son una cuestión secundaria. Y no funciona a las 21 horas. Él lo que quiere es alterar y decirle, señores del Parlamento, ustedes ahora no van a ser como quieren, como es la tradición, sino como yo los convoco a las 21 horas. Yo creo que es otro mecanismo complementario de subestimación al Parlamento. No hace falta ser un gran analista, viene a decir que son un nido de ratas, que son una mierda, o sea que se corresponde este gesto con todo lo que viene diciendo y lo peor es con todo lo que viene haciendo. Sí. Lo que pasa que además yo rescato que el Parlamento, que lo quiere mandar al purgatorio, el Parlamento ha crecido en su rol. Porque todo lo que ocurrió con la ley ómnibus, más allá de las anécdotas de esos 3 días, en definitiva el Parlamento se colocó en un lugar, discutió, peleó, negoció y le tiró para atrás la ley. A ver, Juan Carlos, quédate en línea, que te va a resultar interesante y lo compartimos. Ya están acomodados 4 gobernadores patagónicos, Beretilnek, Cilioto, Torres y Figueroa. Creo que va a hablar Torres, el gobernador de Chubut, sí, arranca conversando. Creo que ya lo tenemos, me avisa la producción, lo escuchamos, dale. Buenas tardes a todos. Ahí está, lo saludamos a Claudio, que no nos pudo acompañar por un tema de logística, pero te agradecemos la presencia. Igual Meleya, que está en viaje, pero Gustavo también nos manifestó el acompañamiento un poco en lo que vamos a plantear hoy. Meleya, el gobernador que no está sentado, de Santiago de Tierra del Fuego, y Claudio Vidal, de Santa Cruz. A reflexionar en un momento muy difícil para la Argentina. Hoy hay un tema que está saldado. el árbitro de esta discusión fue la justicia. Nosotros celebramos que el tema esté saldado. Después el gobierno podrá apelar, tendrá otras instancias. Pero hoy el tema que implica Chubut es un tema para nosotros saldado. Ahora, esto llevó a una discusión que es mucho más profunda, a una falsa grieta inconducente entre un Estado nacional y los Estados provinciales. Es ridículo hoy estar dando discusiones arcaicas de unitarios y federales cuando si hay algo que necesita la Argentina en este momento es unidad y que nos pongamos de acuerdo. No tenemos tiempo para dar discusiones ideológicas muy sofisticadas cuando tenemos que garantizar la salud, la educación, la seguridad. Cuando el gobierno nacional tiene que acomodar la economía, la macroeconomía, que la verdad es un desafío muy importante y nosotros lo entendemos y lo acompañamos en esas metas fiscales que quiere lograr, porque en cada una de nuestras provincias también tuvimos que hacer lo mismo, y en mi caso particular, la verdad que fue un esfuerzo enorme poder lograr el superávit primario para poder sortear vencimientos muy importantes que tuvimos producto de un endeudamiento totalmente irresponsable del gobierno anterior. Pero nos hicimos cargo de eso. E hicimos un planteo legítimo, planteo que derivó en la justicia, no para plantar bandera en una guerra contra el gobierno nacional o contra el presidente de la nación, sino porque estamos convencidos que es lo correcto. Porque no podemos a esta altura discutir qué modelo de país queremos cuando vivimos en una Argentina federal. Debatamos todo lo que quieran, pero vivimos en una Argentina federal. Las provincias que hoy estamos reunidas acá representan el 50% de las divisas que se vienen dilapidando durante los últimos gobiernos nacionales. Y si hay algo que queremos todos los gobernadores que estamos acá, es que la Argentina salga adelante. Y la Argentina necesita, además del equilibrio fiscal, una agenda de crecimiento. Por eso le vamos a proponer al gobierno nacional participar activamente de una agenda de desarrollo patagónica que nos permita generar más divisas, esas divisas que tanto necesita el gobierno nacional, que nos permita agregarle valor a nuestros recursos, que nos permita ser más competitivos, tener más densidad de empresas. Yo tengo más claro que nadie que la Argentina, para salir adelante, lo que necesita es trabajar. Nunca me hubiese imaginado en mi vida estar en una situación como esta, a poco más de 70 días de haber asumido, habiendo llegado a un límite cuando en realidad se podría haber resuelto con sentido común. No se pudo, pero sepan que de este lado todos los gobernadores que estamos acá estamos para dialogar, para generar consensos y además para generar laburo, para generar divisas y para ayudar a que la Argentina salga adelante. Fíjense lo estéril que es una discusión de Estado Nacional contra los Estados Provinciales cuando los 45 millones de argentinos elegimos democráticamente a nuestros representantes. Es ridículo. Las provincias somos la Argentina. Ningún gobernador pretende que al gobierno le vaya mal, pero cada gobernador que ha sido elegido democráticamente para defender los intereses de sus provincias, estamos en todo nuestro derecho de plantear una diferencia cuando creamos que algo está mal. Eso es la base de cualquier sistema democrático, poder disentir, y no por eso sos el enemigo. Y yo creo profundamente que cuando uno asume un rol ejecutivo, es sano y necesario despojarse de cualquier tipo de prejuicio, porque tenemos que empezar a gobernar para todos. En mi caso, para el 100% de los chubutenses, y en el caso del gobierno nacional, para el 100% de los argentinos. Lo que queremos, y creo que hablo por todas las provincias, es vivir en paz, poder gobernar nuestras provincias sin crear falsas grietas imaginarias que no hacen más que perjudicar a la ciudadanía. Tenemos que poder ponernos de acuerdo, tenemos que poder consensuar, tenemos que poder dialogar. Nadie, absolutamente nadie, tiene la verdad absoluta. Y si el gobierno tiene la humildad suficiente para escuchar al interior productivo, créanme que la Argentina va a salir adelante de una vez por todas. El día 7 vamos a tener un encuentro donde vamos a ratificar en cada una de las legislaturas un parlamento patagónico con un manifiesto patagónico, donde queremos mostrarle a toda la Argentina el tremendo potencial que tenemos. Es cansador, en un momento tan crítico, ver que en vez de ponernos de acuerdo nos peleamos. Y ese es el principal problema. Yo fui senador en esta misma casa, y es frustrante ver que hayan proyectos de ley en un mismo sentido y no nos podamos poner de acuerdo entre las bancadas principales para poder avanzar, cuando son proyectos buenos para la Argentina. Si cada uno mira el programa que le dice que tiene la razón, escucha la radio que le dice que tiene la razón. Hay dos Argentinas distintas, dos congresos distintos, y esa Argentina pendular no va a llegar a ningún lado. Hay cosas centrales que tenemos que ponernos de acuerdo. Las clases tienen que empezar en toda la Argentina. Tenemos que garantizar la educación. Tenemos que poner todo el esfuerzo posible para que los jubilados que aportaron toda su vida para tener una jubilación digna, sea verdaderamente una jubilación digna. Ayudar al gobierno nacional a lograr las metas fiscales, pero también dedicarle un tiempo a sentarnos y decir, ok, ¿cómo podemos crecer como país? Esa es nuestra propuesta. Estamos abiertos al diálogo siempre. Hubo un conflicto que, si bien hoy está saldado, tenemos una oportunidad. Y esa oportunidad es que el gobierno nacional entienda que en cada una de las provincias argentinas, desde Ushuaia a La Quiaca, hay argentinos que queremos vivir en paz, que queremos que la Argentina salga adelante, y no queremos más peleas estériles, no queremos más agresión, queremos debatir lo que sea, pero en un ámbito de tolerancia y respeto. Ese es el mejor ejemplo que le podemos dar a los más chicos. A ver, ahí está hablando Ignacio Torres. Me parece que el sentido general de lo que dice Torres está bastante claro. Gobernador de la provincia de Chubut, dice que está saldado el tema por lo que les contaba. El Poder Judicial le ordena al gobierno de Javier Milei no retener la coparticipación, así a eso es. Me refiero. Pero él dice, bueno, acá pasó algo mucho más grave, y vuelve a mostrarse dialoguista, con vocación de consenso. Me parece, en una escena que Torres la sabe ocupar. Pero bueno, más allá de eso, Juan Carlos, a ver, con tu oído más fino, digamos, y tu capacidad de leer entre líneas, ¿qué estás escuchando acá? Bueno, está por descontado que triunfó jurídicamente, y es cierto, pero todavía va a haber un persalto, en el gobierno nacional va a apelar a la cabeza del Poder Judicial. Así que veremos, eso es que una tiene cuestión su tiempo, ¿no? Tiene su tiempo según quiera políticamente la Corte, lo puede hacer en 48 horas, en 48 años. Efectivamente, ahí hay una instancia política, quiero decir. Hay una cosa importante que él dice, que no vayamos a caer en los arcaísmos de unitarios y federales. En ese sentido yo lo rescato, porque hay que tener cuidado con las tendencias a las rupturas nacionales, a las fracturas de carácter nacional que empiezan por, creo que el culpable es el gobierno nacional, que los deja sin fondos, o sea, genera una situación muy grave desde el punto de vista material, y además por toda la verborragia que confluye a alimentar esta fractura. Así que está bien que diga que no tenemos que caer en arcaísmo, ¿no? Y después, bueno, intenta desde un posicionamiento regional que no lo niega porque insiste en los patagónicos, el manifiesto patagónico, una agenda de desarrollo patagónico. Lo que está haciendo es desde esa, yo diría, acumulación política, presionar en primer lugar en defensa propia y en segundo lugar, bueno, según cómo se desarrolle el conflicto, está planteando una cuestión que es amenazante, ¿no? Es una cuestión de posicionamiento y de presión de poder. Creo que no se puede sacar de esto que dice de que hay un conflicto en ciernes que le da connotación a los dichos de este hombre. No quiero dejar pasar eso de que la dilapidación de divisas que todo el tiempo dice por parte del Estado Nacional. Lo principal de la pérdida de divisas de la Argentina por la fuga, eso es lo que no puede soslayar el gobernador de Chubut, el PRO, ni lo puede soslayar. ¿Por qué es el gobernador del PRO? Porque es el gobernador del PRO. Claro. Por supuesto que la salida o no de divisas responde a infinidad de políticas comerciales y de todo tipo, ¿no es cierto? Pero lo principal son los 420 mil millones de dólares que hay en el exterior que fueron fugados, y una gran parte se fugaron durante el gobierno Mauricio Macri. No puedo dejar de hacer la salvedad, aunque no es lo principal del conflicto planteado actualmente. Bien. Está hablando Cilioto. Por lo que estoy leyendo de reojo, de los recortes que se hacen, va en sintonía con lo de Torres. Nuestro norte es la Constitución, dice Cilioto, el gobernador de La Pampa, va en la misma línea. La pregunta es que la pelota queda en el campo de Javier Milei, me parece, ¿no? Juan Carlos, porque sí, tomó una decisión, sí, la justicia, y acá se da otro elemento, ¿qué es? El Congreso le dijo que no a la ley ómnibus. Sí. Los gobernadores, otra institucionalidad importante del sistema federal, le dicen que no al prepoteo de cortar fondos. Y el Poder Judicial tomó una decisión. ¿Y entonces? Sí, entonces el conflicto ha crecido. Ha crecido. Y el gobierno, en vez de asimilar los triunfos y derrotas, en este caso derrotas, continúa hacia adelante apostando al todo o nada. Francamente creo que es así, y estamos en esta dinámica del todo o nada, en un creyendo de la crisis en todos los planos. Ahora se acentuó en el plano del Poder Judicial. Falta ver qué va a pasar en la sociedad, porque no olvidar que hoy todos los diarios dicen que los jubilados perdieron el 30% en tres meses, y que en Asindar paró la planta los cuatro turnos de la planta por un mes. O sea, falta que a todo este análisis de superestructura de gobernadores, Cámara de Diputados, periodistas, analistas, falta ver qué pasa en la sociedad. Y ahí nos volvemos al dilema de siempre. ¿Cuánto conserva el mileísmo del impulso que logró por la desilusión su triunfo electoral y que todavía conserva, y la reacción de la sociedad ante la agresión brutal que el presidente está llevando a cabo? Si las fuerzas políticas, sociales y fundamentalmente sindicales logran articularse para lo que viene de marzo, porque marzo es el Día de la Mujer y el 24 de marzo, y es un mes muy particular en la historia política argentina. Sí. Creo que entonces vamos a tener un mes, yo diría, de grandes tensiones, pero también muy rico desde este punto de vista en luchas populares, que va a complementar toda esta disputa de superestructura. Déjame hacerte una pregunta última, Juan Carlos, en el cafecito con Junio. Los gobernadores dicen, bueno, queremos consensos, queremos negociar, queremos sentarnos, recuperar. Si Milei se sienta a negociar, si tiene un mensaje respecto de sentarse a negociar, para la lógica de Milei, del modo de hacer política Milei, ¿crees que es un retroceso? O sea, ¿lo vería como un retroceso? ¿Como una derrota? Él lo viviría como una derrota, y su grupo áulico, este es un gobierno de cuatro personas, que todos sabemos quién son. Sí. Un círculo, grupo. Bueno, ese círculo es un grupo de fanáticos, que lo viene demostrando. O sea, esta connotación de fanático no es ni moral ni literaria, ¿no? Es un hecho real, verdadero. Se comprueba todos los días por el mensaje, por los insultos, las descalificaciones y las agresiones en materia económica. Por lo tanto, para ellos sería un golpe y lo vivirían como algo, te diría, insufrible. Bueno. Eso no es entonces, muy político, es un poco más psicológico, sí, entiendo, o de café, entiendo, o de café, pero creo que es lo que es lo que yo lo veo. Juan Carlos, abrazo grande. Chao. Juan Carlos Junio, el cafecito político, rebotando o reaccionando frente a la conferencia de los gobernadores patagónicos en el Senado Nacional.